Diario Docente. Todas las voces. Don Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. Le cruce, de lo ventué, a interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguantan las espuelas del diablo convertido. Buenas tardes a todos, todas, todes. Esto es Diario Docente, Todas las Voces. Somos Cami Gómez. Y Clau Calderón. ¿Cómo están? Nos encontramos después de 2 semanitas, porque la semana pasada no tuvimos programa. No salimos al aire. Después de un proceso eleccionario y democrático que ha dejado huella. Sí. Sí, ha movido mucha tela para cortar y nos ha movido un poquito, ha movilizado, interpelado, pero entendemos que, bueno, el voto del pueblo soberano y eso se respeta. Somos defensores de la democracia y como tal vamos a seguir defendiendo. Vamos a ir defendiendo la democracia por sobre todo y la escuela pública, los trabajadores y las trabajadoras en primer lugar, ¿no? Sí, de la educación, las condiciones laborales, la lucha que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. Sí, por supuesto, no eran batallas ganadas, sino que eran procesos en los que íbamos logrando algunas cuestiones y otras iban quedando pendientes, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos para arrancar el programa y la semana a la secretaria general de la UTELPA, Roxana Gugliara. Le agradecemos que esté con nosotras acá. Sabemos que es una semana más complicada que las de costumbre, con mucho trabajo y con muchas demandas. Así que, ¿qué tal, Ro? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Ro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Sí, bueno, precisamente esto que ustedes estaban planteando, en cuanto a la voluntad popular se ha expresado, la voluntad del pueblo se ha expresado en las urnas y, bueno, a partir de allí un proceso de trabajo dentro del sindicato que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? De seguir trabajando por los derechos de las y de los trabajadores de la educación de nuestra provincia. Contarles que el día 30 de este mes estamos convocados y convocadas a la mesa de discusión paritaria provincial. Sí, ha habido un llamado ya del gobierno. Sí, la solicitud fue la anterior. Habíamos solicitado junto con AMET la apertura de la paritaria y, bueno, vamos a sentarnos para cerrar este año 2023 en cuanto a la cuestión salarial. Sí. ¿Cómo cerramos el año? Un año que nos ha tenido en una paritaria que hemos ido firmando en tramos cortos, precisamente por la cuestión inflacionaria, por las variables económicas que hicieron que estuviésemos muy atentas y atentos para, sobre todo y fundamentalmente, no perder poder adquisitivo del salario. Sabemos que ese va a ser nuestro principal objetivo. Sí. Exactamente, no perder poder adquisitivo del salario, que implica de alguna manera tener cierto acompañamiento y resguardo en el salario docente, sobre todo con una inflación tan alta y un aumento de los precios. Bueno, vemos que los precios en las góndolas siguen aumentando. Sí, después de la elección hubo una movida especulativa. 45% aumentaron ayer. 28% los medicamentos. Entonces, al ir a comprar básicamente los alimentos o los elementos de consumo para satisfacer las necesidades básicas de la familia, está pasando, tenemos muchos docentes y muchas docentes preocupados por los alquileres, por el costo de los alquileres, sobre todo aquellas personas que recién se inician en la docencia y que tienen que estar alquilando, es un tema importante. Sí, hay una fuerte incertidumbre respecto de este nuevo gobierno y la ley de alquileres, ¿no? Que con todos los defectos que tiene al Estado como regulador de ese mercado. Exactamente. Entonces, bueno, estas son cuestiones que que nos llegan, que preocupan, y bueno, nosotros en la paritaria vamos a cerrar el año y tenemos la expectativa de que sea un cierre que contemple esto que estamos hablando respecto de la no pérdida de poder adquisitivo del salario. Así que bueno, esa es la expectativa respecto del ámbito de la paritaria, defendiendo siempre este ámbito de negociación colectiva. Este año lo hemos logrado, más allá de discutir algo tan importante como es el salario, también algunas condiciones laborales, porque logramos la creación de un cargo en el nivel secundario, que es el de coordinador de ciclo. De hecho, ya están siendo designados, ya están las resoluciones. Así que para el ciclo básico de la educación secundaria en nuestra provincia, creemos que eso es muy importante porque es acompañar trayectorias escolares. Cuando decimos una escuela pública para todas y para todos y con calidad, tiene que ver con tener las mejores condiciones para enseñar y para aprender. En este sentido, estos cargos vienen a acompañar trayectorias escolares y también a articular entre familias, profesores y estudiantes para realmente generar estos puentes tan necesarios y tan imprescindibles que tiene que ver con el acompañamiento, el seguimiento y una construcción colectiva para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes ingresen, transiten la escuela secundaria y puedan egresar. También logramos poder mejorar las condiciones de un puesto de trabajo del nivel secundario que es el asesor pedagógico, asesora pedagógica, que también es un puesto de trabajo muy importante en el nivel secundario para trabajar articuladamente con el equipo de gestión de la escuela. Es fundamental. Roxana, y en este momento están finalizando ya los movimientos docentes del artículo 70 que significan estabilidad laboral, así que bueno, hemos recibido en el proceso muchísimas consultas, hemos hecho acompañamiento, las chicas y los chicos que están en el tribunal de cada uno de los niveles representando la UTELPA, asesorando y acompañando, han tenido un buen desempeño y además una alta demanda, ¿no? Exactamente, en los movimientos del artículo 70, tal cual lo establece nuestro estatuto, son todas aquellas instancias en las que un docente, por su categoría de título, por su puntaje, puede inscribirse y después participar para trasladar horas o concentrar horas, para permutar, para ingresar a la docencia, o sea, para tener horas titulares o cargos titulares por primera vez en el sistema. Y es altamente importante porque esa es una conquista de las y de los trabajadores que tiene que ver con la estabilidad laboral y con las titularizaciones anuales. Lo logramos en la paritaria provincial, lo logramos en la paritaria nacional y queremos seguir sosteniendo esto como un derecho muy importante que es el derecho a la estabilidad laboral. Después, en la paritaria se discuten condiciones de los puestos de trabajo, pero fundamentalmente que la gente pueda ser titular, como decimos nosotros y nosotras, que significa poder tener su estabilidad laboral, es fundamental porque el trabajo es imprescindible, es muy importante las condiciones de trabajo y las condiciones en las que ese trabajo se lleva a cabo y se regula también para garantizar lo que siempre decimos, una escuela pública de calidad. Una última pregunta, bueno, por ahí Cami tiene alguna más, pero estaba pensando en la presentación que hizo el gobernador Cilioto junto con el ministro de Hacienda y Finanzas respecto del presupuesto para el año 2024. Habló de un 68% más que el 2023 y todos los recursos de la provincia van a ir a algunas áreas que considera sensible el gobierno, entre esas está educación. Fundamentales. Respecto del presupuesto, nosotros es una cuestión que la analizamos permanentemente, la analizamos todos los años, porque ahí están incluidos, además de la inversión, que significa todo lo que tiene que ver con infraestructura, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver con creación de cargos, infraestructura escolar, salarios docentes, bueno, precisamente sí, y bueno, de palabras del señor gobernador, decir que la educación es una prioridad, tal cual la educación pública, la salud pública es tan importante. Sí, salud, educación, seguridad y alimentación para sectores vulnerables. Exactamente, es muy importante

¿De la provincia? De la provincia, sí. Sí. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bien. Bien. Bueno, por ahí contanos, recién te decíamos fuera del aire, pero está bueno, digo, en esto de reivindicar el rol del Estado y la importancia que tiene un Estado presente con políticas públicas que fortalezcan la educación pública, educación de calidad. ¿En qué área del Estado provincial estás trabajando? Y bueno, y después vamos a hablar un poco de tu trayectoria en las cooperativas. Nosotros como UTELPA hemos estado acompañando las cooperativas escolares. Sí, estuvimos en la cooperativa del Colegio de Ciudad Santa Rosa. Sí, creando oportunidades. Sí. Bueno, también fuimos a Tobay. Digo, hay muchas cooperativas escolares, hay cooperativas en Luigi. Pero bueno, poder resaltar un poco, que nos cuentes un poco tu recorrido que recién comienza. Pero en principio comentanos en qué parte estás trabajando o de quién depende el laburo de las cooperativas escolares. Bueno, sí, cómo no. Bueno, sí, como bien vos lo decías, Clau, estoy hace muy poquito en esta nueva función, en esta nueva tarea, que desde el Ministerio de Educación de acá de la provincia han decidido, ¿no? Es una decisión educativa y también política, el poner un referente, ¿no? Colocar una persona que esté un poco coordinando a todas las cooperativas escolares. Y bueno, en este caso rompo el hielo yo, soy la primera. Estoy en funciones hace muy poquito, a principios del mes de octubre, y dependo del equipo de Dirección General de Educación Secundaria de acá de la provincia. Está bien, claro, porque las cooperativas aparecen en el nivel secundario, se trabaja en el nivel secundario. Bueno, y vos ya venías siendo parte de un proyecto de cooperativa escolar hasta hace poquito, así que... Sí, y sigo. Y continúo. Sí, bueno, un poco creo que la convocatoria viene por ese lado. Yo empecé a trabajar como docente guía en el Colegio Secundario Ciudad de Santa Rosa. Empecé en el año 2022. Con un proyecto interdisciplinario, cuando empezaron los famosos proyectos interdisciplinarios, como una propuesta, ¿no?, para tratar de buscar puntos de encuentro entre los diferentes espacios curriculares, ahí armamos un proyecto vinculando economía junto a comunicación digital. Y ahí empezamos a trabajar el tema de cooperativismo escolar sumado a la comunicación comunitaria, valga sea la redundancia, justo en el ámbito que nos convoca. Y bueno, y ahí empecé a trabajar con el profe David González, que él estaba en el espacio en sexto año, en el turno tarde de comunicación digital. Y empezamos a vincularnos con este proyecto. Lo aplicamos el primer año, ahí convocamos a la Secretaría de Educación Cooperativa de la CPE, los chicos tomaron un taller introductorio de cooperativismo y empezamos a tomar en contacto con Radio Kermés y demás por el tema de la radio escolar. ¿Por qué? Porque en el ciudad ya existía una radio escolar, pero había que darle un poquito claro, más. Claro, está bueno recuperar también algunos proyectos que por ahí nacieron en otro contexto. En stand-by. Se han quedado y... Sí, tal cual. Y bueno, y ahí dio lindo resultado. También visitamos a la CPE, me acuerdo, ese año. Al año siguiente, en ese momento estaba de directora Silvina Troubé y nos dice, bueno, ¿por qué no sumar el proyecto al PEI, ¿no?, al Proyecto Educativo Institucional? Así que bueno, lo sumamos. Y de ahí el proyecto tomó un poquito más de fuerza. Sí. El segundo año, que fue lo volvemos a aplicar y ya nos habíamos propuesto sumarle la cooperativa escolar, la creación de la cooperativa escolar. Y bueno, y así lo hicimos. Llegamos a la Asamblea Constitutiva y justo en momentos de presentar los papeles, la documentación en la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la provincia, que ellos son los que se encargan de todo lo que es regular las cooperativas y... como la autoridad de control son ellos. Entonces, Porque las cooperativas manejan fondos, ¿no es cierto? Sí, entonces trabajamos en conjunto. Ministerio de Educación, nosotros nos ocupamos de todo lo que sea lo didáctico, lo pedagógico. Y como autoridad de control están ellos, que pertenecen al Ministerio de Justicia. ¿Y Derechos Humanos? No. Sí, Derechos Humanos y... Me está faltando algo más. Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Ahí está. Y sí, las cooperativas manejan fondos, pero no es el fin. Claro, no es la final. En ninguna cooperativa, de hecho, el cooperativismo es una filosofía que pondera por delante el beneficio. Común. Claro, el beneficio común y pondera por sobre todo el desarrollo del ser humano. Todo lo que sea dinero, ganancia, que en cooperativismo se llama excedentes, todo lo que sea capital... es parte del cooperativismo porque el cooperativismo es una alternativa, pero en el modelo capitalista. Claro, pero no es el objetivo primordial. Claro, no, pero la pregunta te la hacía pensando en esto que te decía hoy de la política pública, porque en realidad, si bien el cooperativismo no apunta a sacar una ganancia, un rédito económico, sino más bien a formar en los principios cooperativos, digo, la importancia que tiene de que estos proyectos se puedan desarrollar en la provincia porque hay financiamiento educativo para este trabajo, ¿no? Entonces, uh-huh. Estaba pensando en esa cuestión, digo, qué importante es, porque necesariamente para que haya personas que trabajen y que formen estos proyectos, tiene que haber algún financiamiento. Recursos. Sí, totalmente. Sí, yo creo que igual el acompañamiento es evidente porque, de hecho, hay una referente hoy que pueda acompañar a la nueva creación de sí, las cooperativas. Sí, no, y además que muchas lo cooperativas, bueno, ahora le vamos a contar eso, digo, sí, muchas sí. cooperativas en toda la provincia, no solamente en la ciudad de Santa Rosa, en mi pueblo, así uh-huh. que la verdad que es hermoso ver, porque los chicos y las chicas se comprometen, le buscan otra vuelta también, otro sentido a la escuela, ¿no? En este debate actual de qué hacen en la escuela, qué hacemos, se aburren, no se aburren, sí, qué proyectos sí. pensamos para que ellos se sientan escuchados, escuchadas, uh-huh. que por ahí también es una demanda y es cierto que sí. hay que atenderla, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad la que se está presentando ante este momento social, tanto la creación digamos de cooperativas escolares como de los centros de estudiantes. Sí, me también. Parece que son ambas diferentes aristas, pero de una misma política educativa, política pedagógica, política pública, ¿no? Que es la de fomentar la participación estudiantil, porque ambas van por ese lado, ¿no? En definitiva. Sí, los centros de estudiantes, mirábamos la noticia y recordábamos, bueno, la UTELPA tuvo mucha insistencia respecto de la posibilidad de crear los centros de estudiantes y nosotros celebramos también, sí. de la misma manera que acompañamos las cooperativas, estamos acompañando los centros de estudiantes. Estamos en contacto con las chicas y los chicos, bueno, el colegio Andrada, el 9 de julio, Nervi, Belgrano, Ciudad. Bueno, Ciudad no hemos ido, algunos no hemos ido a los centros de estudiantes, pero digo, son experiencias. Sí, están muy, muy buenas y notamos cómo los chicos y las chicas se enganchan rápidamente. Sí. Estas cuestiones que son más bien prácticas, yo les digo, porque sí. si bien en mi caso, y voy a hacer bastante énfasis en la teoría, porque está buenísimo la práctica, pero también necesitamos la teoría. Necesitamos, sí. como sí, hay que todo, aprender, como hay todo en la vida, también necesitamos tener las herramientas teóricas para hacerlo y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Sí. Las cooperativas escolares vienen a ser como una propuesta lúdica dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que las cooperativas, de verdad, las legales, no, o sea, hay un montón de cuestiones de que en el ámbito educativo no se pueden hacer porque siempre hablamos de estudiantes menores de edad. Claro. Sí. Entonces, en el caso de las cooperativas, ellos no van a acceder a un quit, no van a acceder claro. A una cuenta bancaria. Digamos, hay un montón de cuestiones, o sea, nunca van a poder facturar por un servicio o un bien, emitir una factura como sí la hacen las cooperativas de trabajo, las cooperativas de servicio. Sí. Entonces, tienen ciertas particularidades y ciertas abstenciones, por lo lógico, de son menores de edad. Claro, pero que sirven también como prueba piloto. Exactamente, pero lo utilizamos, lo máximo que podemos aplicar dentro de la escuela lo vamos a hacer. Por ejemplo, este año nos propusimos que también las cooperativas escolares presenten al final de su año de gestión, de su ejercicio, su balance social, su memoria, claro, el informe del síndico, de la síndica, que hayan asambleas ordinarias. O sea, vamos a tratar de hacer... De cumplir todo. Lo que más se pueda. Tal cual. Repetir las experiencias. Que va a ser lo más enriquecedor. Exactamente. Y esa práctica es lo que me parece que les está aportando a los chicos, a las chicas y a toda la comunidad educativa un mayor sentido de pertenencia, claro. revalorizar la escuela, darle esa vueltita, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo los chicos y las chicas se vuelven protagonistas en esto? Porque sí. no tenemos que perder esto de foco. Que en las cooperativas escolares, los que conducen, los que la gestionan, los que la controlan, son los y las estudiantes. Los sí. adultos, en este caso, nos toca acompañar, únicamente, sí. guiar. Sí, generar por ahí las condiciones para que esos espacios existan. Pero los espacios los tienen que ocupar ellos, ¿sí? Las decisiones tienen que ser democráticas Y realmente tienen que salir de los chicos y las chicas, se tiene que, bueno, experimentar esto, ¿no? Que estamos en democracia, bueno, voté algo, no fue lo que la mayoría decidió, acompaño, son las reglas de la democracia. Sí, sí, respetar eso. Practicar este valor de la igualdad, en las cooperativas somos todos iguales, no importa si yo soy de los alumnos que fundé la cooperativa o me estoy sumando este año. Una vez que soy asociado o asociada, tengo los mismos derechos que el resto. Claro, podés aprender a escuchar al otro, el valor de escuchar, el valor de la palabra, exacto, el valor de la toma de decisiones, sí, ¿no? También estas habilidades no sociales, le llamo yo, que no son fáciles, ¿no? De ejercitar, pero que me parece que en las cooperativas escolares pasan a ser una excusa perfecta. Bueno, ¿cómo nos organizamos, ¿no? Colectivamente, ¿cómo tenemos un problema, tenemos una necesidad, tenemos un objetivo en común, queremos para la escuela tal cosa? Bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo vamos por ello? O sea, pero realmente... En conjunto se hace, sí. Claro, la organización colectiva, la organización, la lucha organizada, la lucha colectiva, y decir, bueno, ¿cómo hacemos para ir por ese objetivo en común? Pero, ¿cómo delegamos? Que sabemos que no es fácil. ¿Cómo cada cual se hace responsable de la tarea que tomó? Claro, ¿cómo sí. rinde ante los demás estos resultados? Bueno, lo logramos, no lo logramos, nos faltó esto, el análisis, ¿no? Después de cierto proceso, bueno, ¿en qué necesitamos ajustar? ¿Por dónde ir este año? ¿Qué objetivo, qué pasito más dar? Sí, digo, ¿qué modificar, qué dejar? La todo. Verdad que uno se pone a pensar y ve cómo los chicos y las chicas se van organizando y se van superando mes a mes, y la verdad que es sorprendente, ¿no? Porque ellos solitos van buscando la forma de cómo hacerlo, y uno realmente tiene que acompañar, porque van buscando sí, la forma según ellos, espectador, espectadora. Sí. Exacto. Sí. Y además, por ahí uno viene con la idea de tal cosa y los chicos y las chicas te dicen, sí, pero en realidad más nos interesa esto otro. Y la verdad que está bárbaro, porque se abre todo un abanico de posibilidades que uno, la verdad que no lo tenía en mente, y es lo que realmente quieren ellos. Y ahí es donde realmente se engancha. Claro, porque sí. queda en evidencia eso. Tal cual. El interés de ellos y de ellas. Que sea genuino. Sí. Hace que después no sea algo forzado, tal sino cual. Que lo sientan y que tengan ganas, sí, de estar y sale ahí. Naturalmente. Sí. Claro. Nos está pasando, por ejemplo, en Luigi, que vos, Clau, lo estás trayendo a la mesa. Escuela Mariano Moreno, que le mandamos sí, un beso. Exactamente. Tienen una organización. Ellos, bueno, nos convocaron, ya es la segunda visita que hacemos. Fuimos una primera visita para dar una charla, así un asesoramiento general. Y ahora hace poquito estuvimos en el primer encuentro ya de formación de este taller en introducción al cooperativismo, que lo vamos a plantear como un taller obligatorio, un taller de formación cooperativa que pasa a ser un requisito más para llegar a la matrícula provincial. O sea, sí o sí los grupos que quieran formarse como cooperativa tienen que claro, hacer al menos para garantizar una capacitación ese trayecto inicial. Es inicial. Es corto, ¿no es cierto? Sí, son dos encuentros, es dinámico porque también hacemos prácticas. Pero la idea es que, y esta va a ser una primer capacitación, obviamente que dentro del cooperativismo la educación y la formación y la información es permanente. Claro, así es uno que de los pilares. Pretendemos que la formación sea permanente, actualizada, que se pueda sostener en el tiempo. Claro. No solo sobre cooperativismo, sino también sobre tal vez el objeto social que cada cooperativa elija para desarrollar. Sí, sí, sí. Y bueno, fuimos allá al Instituto Mariano Moreno y estuvimos con las chicas y los chicos, y ya tienen toda una práctica, ellos hacen plantines, tienen todo. Sí, estuve probando algunas cosas para el mate. Una línea, sí, con yuyitos, sí, venden, riquísimo, tecitos, sí, sí. Tienen estuvieron todo. Estuvieron hace poquito en la rural, en la exposición, sí. Y ahí probé, digo, ¿de dónde saco este armadito? Pues ya había un paquete con varios yuyos y los chicos de la Mariano Moreno, entonces sí. Digo, bueno, no puedo no conocerla. Tienen toda una línea de cosmética de esta que se llama ahora, ¿no? Natural. Claro, natural, exactamente, pero chicas no saben, pero aparte con todo el nombre, el packaging, todo, sí, sí, todo, perfecto. Así que la verdad que, por ejemplo, este grupo ya tiene toda la práctica, porque ellos van a contraturno, sí. Lo que es cuando los chicos realmente están enganchados con que un después proyecto. Dicen que los chicos no quieren ir a la escuela. Van Ahora sí. En contraturno, ellos tienen todos en las aulas, secan los yuyitos, tienen todo, aprovechan todo el espacio posible. Hasta han hecho un convenio con la universidad para que con la municipalidad, perdón, para que le preste un predio para, tienen huerta, sí, después venden esos plantines. Sí. O sea, realmente ellos tienen toda una práctica que no son cooperativa, pero funcionan como cooperativa. Claro. Los valores, los principios del cooperativismo ya los tienen súper experimentados. ¿Qué les falta en este caso? Encuadrarlo. Simplemente la legalidad, sí. O sea, pero toda la práctica la tienen. Hicieron el recorrido. Ellos hicieron inverso. Sí. Y nos va pasando en algunos casos, ¿no? En otros casos no. Pero, bueno, y la verdad que esto, lo que comentaban ustedes al principio, nos están llamando de un montón de localidades del interior. En Santa Rosa ya hay varios grupos precooperativos y varias cooperativas, pero ahora se están sumando de La Reforma, Santa Isabel, Pico, Parera. Bueno, acá me empiezo a olvidar de algunos, seguro. Winifreda, Luigi, que tenemos que terminar de cerrar ese proceso. Cantidad de localidades del interior que se suman. Bueno, vamos a tener trabajo para el año que viene, sí. Para entrevistar cooperativas, sí, escolares. Sí, la verdad que sí. Así que el año que viene se viene un año súper cooperativo. ¡Qué lindo! De mucho emprendedurismo. Y bueno, y... ¿Tienen pensado algún encuentro para el año? Digo, estoy pensando en un encuentro provincial para el año que viene. Sí, sí, yo ya tengo todo apuntado. Todo. Está la agenda armada ya casi. Bueno, tenés que invitar, así llevamos el micrófono de Radio Nacional, lo traemos al programa. Yo, uno de los proyectos que ya tengo para años siguientes, es decir, bueno, también tenemos que ir por un segundo grado de cooperativismo, que son las federaciones, porque cuando tengamos tantas cooperativas escolares, hay que federar, sí. Tenemos que hacer una federación de cooperativas, porque va a haber tantos chicos y chicas y tantas acciones provinciales que vamos a tener que empezar a organizarnos. Y la estructura de la federación, te pregunto desde mi ignorancia, sí. ¿En qué le da como más fortaleza y permite participar a nivel nacional? La federación sería provincial, cada cooperativa escolar en este caso formarían las unidades de primer grado. Ah, y la federación es la de segundo grado, y en ese caso habría representante, o sea, cada cooperativa escolar tendría un voto y habría de nuevo autoridades. En la federación, Y después el próximo paso es en las confederaciones, que ya son a nivel nacional. Claro, la federación sería una estructura organizativa. Provincial, como FEPANCO para las cooperativas eléctricas, algo así. Yo creo que vamos muy pronto vamos camino a eso porque nos va a llevar puesto la ansiedad y las ganas y la creatividad de los chicos y las chicas, y bueno, y nosotras felices de poder acompañar en esto. Bueno, Jessy, recontra agradecemos, tendríamos un montón de cosas más para preguntarte, pero sabemos que tenés que ir a dar clases. Sí, sí, y sí, hay que complementar todo. Bueno, chicas, te agradecemos. Y cuando quieran estamos a disposición. Muchas gracias. Se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque veo tallar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Diario Docente. Todas las voces. Estamos llegando al final del programa. Bueno, nos reencontramos el próximo jueves. Nos encontramos el próximo jueves, como siempre, en Radio Nacional. Radio Nacional, obviamente. Sí, en la página web nos pueden seguir. Y si no, por el 95.9, la FM de la radio. Agradecerles. Agradecemos sí. A todos y a todas las que nos escuchan todos los jueves. Sobre todo al espacio, a Radio Nacional. Le agradecemos a Radio Nacional y... Bueno, recuerden que nos pueden invitar para que vayamos a visitarles en las actividades que realicen en... Sí, en ya están cerrando, colegios. Pero bueno, sí. hay un montón de actividades culturales sí, que tienen que ver con el arte. Y viajes, están haciendo a Parque Louvre, viste que es la fecha de sí, los viajes. Sí, allá en mi zona viajaron a Pichihuinca a conocer los viñedos. Un grupo del colegio secundario, también otro grupo a la ciudad de Mendoza, es como un viaje de egresados que hacen todos los años, así que bueno, nada, es importantísimo que los chicos puedan viajar, que puedan conocer nuestro país y puedan compartir. Contar las experiencias, por supuesto. Gracias por el espacio y un saludo a todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional. Muchas gracias, esto fue Diario Docente, todas las voces. Hasta pronto. Aguanta las escuelas.